El indio fue apasionado y ahora sufre por amores. Su fama ensaña su boca, aún recuerdo sus sabores. La tonta desmemoriada cogido a...